Y en el sur, un grupo de organizaciones quiso pasar por un camino que supuestamente es público para acceder a alguno de los lagos tan preciosos que hay en nuestra Patagonia argentina, pero se encontraron no con la sorpresa, lamentablemente, de que esas tierras estaban tomadas de alguna manera por un conocido empresario, Joe Lewis, puntualmente. Estamos en comunicación con uno de los participantes de esta especie de manifestación de las organizaciones. Pacho Nazar está en comunicación. ¿Qué tal, Pacho? Buenos días. Sí, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, sí. No, queríamos precisamente conocer qué es lo que había pasado. Bueno, le comento que el propietario latifundista de estas tierras es inglés, no estadounidense, lo cual agrava más la situación, porque un inglés en la Patagonia con 35.000 hectáreas sobre la frontera argentino-chilena y 35.000 hectáreas del lago de Chile a través de un testaferro, es un enclave de neocolonialismo, indudablemente. Esto creo que es la situación más grave que detectamos las organizaciones del Alto Valle de Río Negro, de Bariloche y de Bolsón y de Esquel, que nos hemos convocado allá el día 8 de marzo. Y indudablemente no pudimos acceder porque hay una fuerte compra de voluntades a través de poderosas influencias que tiene este hombre por su fortuna, por su millonaria fortuna. Y estaban todos armados con elementos contundentes, ni siquiera pudimos cruzar la ruta para acceder a la entrada de la propiedad, porque fuimos repelidos además por agresiones verbales sumamente discriminatorias contra las mujeres que había, contra los jóvenes que había tratando de acceder a aquella propiedad. Uh-huh. Pacho, ¿a qué lugar querían acceder ustedes? ¿Por qué camino? Nosotros queríamos ingresar desde la Ruta Nacional 40, unos 15 kilómetros al norte de El Bolsón, hacia el oeste, o sea, hacia la cordillera, hacia la frontera argentino-chilena, a un lago que se llama Escondido, que precisamente no se ve desde la Ruta 40, y que es un espejo de agua natural que pertenecía a una reserva forestal, y este inglés quería acceder a ese espejo, es decir, que no fuera reservado, que no fuera un área protegida, el espejo de agua, y lo logró comprando voluntades de legisladores, de concejales. Esto es una situación muy grave que se está presentando desde hace unos cuantos años. Es mucho más preocupante esto que la violencia que sufrimos los manifestantes que estábamos allá, que por otro lado no fue menor tampoco. Uh-huh. Además del lago Escondido, hay otros parques naturales, por llamarlos de alguna manera, que están impedidos de acceder. A la frontera no puede llegar ni siquiera la Gendarmería Nacional a través de la propiedad, tiene que ir por un camino lateral. Es decir, la Gendarmería, que es un organismo custodio de las fronteras, no puede acceder libremente porque esta propiedad se lo impide. Y la reserva forestal quedó cambiada en sus límites por este latifundista. Y por otro lado, otro dato muy preocupante es que hace unos años este latifundista pidió autorización para construir una pista aérea de 2 kilómetros de largo en su propiedad, y fue autorizada la pista aérea por la Fuerza Aérea Argentina, lo cual es un hecho gravísimo, porque la Fuerza Aérea Argentina ha inmolado mártires en el territorio insular del Atlántico Sur, en los territorios insulares, y está autorizando en inglés que haga un enclave neocolonial. Esta construcción de pistas fue parada por los ambientalistas de Bolsón porque se estaban afectando áreas de humedales y nacientes de glaciares que ponían en riesgo una cantidad de ecosistemas naturales. Pero no lo paró la Fuerza Aérea, o sea, no lo paró la institución de rigor que debe controlar esto. Bien. Por último, Pacho, quería consultarle cuántas eran las organizaciones o cuántas personas había en esta especie de, bueno, en esta intención de llegar al Lago Escondido. Bueno, aproximadamente unas 50 personas de Alto Valle, de Río Negro y Neuquén, de Bariloche, de El Bolsón y de Esquel, estuvimos allí concentrados. Distintas ONGs, cuyos nombres quizás no sean todavía muy conocidos, como Ríos para Todos, Grupo Moreno, Foro Ciudadano por los Derechos de Neuquén, se han convocado allá en aquella zona el 8 de marzo de este año. Bien, Pacho Nazar, le agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y le pedimos también que ante cualquier inquietud o cualquier información de la zona nos lo informe también para poderlo seguir en nuestro informativo que se emite diariamente por las radios comunitarias de Argentina. Así que, bueno, para poder estar en comunicación. Cómo no, encantadísimo. Muchísimas gracias por darme la posibilidad. Muy buenos días. Buenos días.